CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la audiencia que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Hoy, a nivel parlamentario, puede verse trastocada la agenda si finalmente lograra los votos necesarios para tratar como asunto político de Frente Amplio el tema Marcela, derivaciones con la salida de varios ministros, pero no tienen los votos por sí solo para lograrlo. Después se puede argumentar en el fundamento de voto, pero ahí ya tenés 5 minutos. Dentro del orden del día, hoy está previsto en el tercer punto del orden del día analizar el tema de la prisión domiciliaria, proyecto de la senadora Carmen Aciaín, que da prisión domiciliaria a mayores de 65 años y donde Frente Amplio estaría estableciendo allí la posibilidad de plantear un aditivo para que se garantice de alguna forma que no se tenga la posibilidad de que salgan violadores de derechos humanos con esa normativa. ¿Puede darse esa discusión, ese debate? Sí, en caso de que finalmente no se declare el asunto político y sea bastante larga la otra actividad. Veremos qué es lo que acontece. Pero está en el tercer punto del orden del día. Hablamos con el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, porque recuerdan que ellos fueron los que comenzaron con esta etapa. Él reconoce que el proyecto de ley que se va a estar votando no es igual al que ellos manejaban, porque ellos manejaban casi dar de oficio la posibilidad de la prisión domiciliaria sin que el juez tuviera que determinarlo. Acá lo tiene que determinar una junta médica y el juez. Escuchamos a Domenech. La verdad que tiene una diferencia sustancial con nuestro proyecto, que es que nosotros preveíamos la prisión domiciliaria en determinadas situaciones, podía dictaminarse de oficio, ¿no? Este proyecto vuelve a lo que yo diría que es la posición más tradicional, que da lugar a una contienda o por lo menos a una controversia o a la posibilidad de fiscalía de oponerse, ¿no? Nosotros presentamos el proyecto amparados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores, que prevé que en el caso de las personas mayores, que según la convención son aquellas que tienen más de 60 años, pero que las legislaciones nacionales pueden extender hasta los 65 años, y por eso también era la edad que habíamos elegido, que respecto a esas personas se debían adoptar medidas alternativas a la prisión carcelaria, ¿no? Bueno, a nosotros nos parecía que comprobada objetivamente la situación de que esa persona entraba dentro de la edad que correspondía, se le podía disponer la prisión de oficio, como de alguna forma ha sido tradicional en nuestro sistema procesal penal, porque ahí podemos entrar a discutir si es un tema de procesal penal o de penal estrictamente, pero al público no creo que le interese esa polémica de orden jurídico. Pensamos que hay antecedentes. El más reciente, para ser breves, la ley de humanización carcelaria, que dispuso no ya la prisión domiciliaria, sino la libertad anticipada de oficio, ¿no? Por lo que tampoco era una cosa que estuviéramos proponiendo algo que no está dentro de los anales de la legislación y jurisprudencia nacional. La variable más grande sería la de la edad, que antes para pedir en este caso que se hiciera una junta médica tenía que tener 70, ahora hay que tener 65. Sí, esa es la variante más importante. De alguna forma, aunque más no sea parcialmente, se adapta a las previsiones del tratado que yo acabo de mencionar. Y esa yo diría que es la modificación más importante en el régimen vigente de prisión domiciliaria. Ahí tenían la palabra entonces de senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Cambiamos de tema. Compareció ayer ante Fiscalía Alejandro Balbi, presidente nacional, y quien de alguna manera llevara adelante la instrumentación del pedido de pasaporte para Marcet. Según dijo su abogado Juan Fagundes, fue un pedido que hizo la esposa de Marcet al propio Balbi. Balbi había tenido ya contactos con Marcet en un tema judicial en el año 2019, por eso lo conocía. Dice que se comunicó con Carolina H., su secretaria en ese momento de Relaciones Exteriores, porque había muchos trámites por el tema de la pandemia, había mucha demora y necesitaba saber cuándo iba a salir la valija diplomática, y por eso le pide una reunión. Se la pide un día 17, le contesta un día 24, por lo tanto dice no es que hubo presiones contra la ex vicecanciller. Dice que no se conocían mucho con H, más que en este caso cierta relación con el tío de la propia H. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este sentido Juan Fagundes, quien además sobre el lío político dice nada tiene que ver su cliente, ni no van a opinar del lío político que se armó con esto. Para él, el abogado Balbi hizo lo que debía hacer en defensa de su defendido, intentando conseguir un pasaporte. Escuchamos al doctor Juan Fagundes, abogado defensor de Balbi. Bueno, él fue citado con calidad de imputado también, bueno, y le hicieron las preguntas sobre los trámites que él hizo. ¿Hubo intercambio de dinero? ¿Estuvo dentro de la legalidad el pedido de apurar ese trámite del pasaporte de Marcet por parte de Balbi? No hubo absolutamente nada fuera de lo que cualquier ciudadano puede obtener en la tramitación de un pasaporte que se suponía que salía a los dos días de la tramitación. Y eso no sucedió porque la famosa valija con los documentos diplomáticos ya había salido el día que llegó el pasaporte a la parte de Dirección Nacional de Identificación Civil. ¿Balbi no tiene injerencia de alguna forma en agilizar el trámite de la valija diplomática? No. Lo hace cualquier ciudadano. Yo quiero explicar algo. La mayoría de los pasaportes que tramita la Cancillería son por pérdida del pasaporte. Y ese trámite, a lo sumo, puede llevar 7 días, 6 días. ¿Por qué? Porque los pasaportes se entregan los días jueves. Este pasaporte entró el miércoles, se hizo el miércoles la parte de identificación civil y se hizo el jueves 25 la parte de policía técnica. Y salió. Era un pasaporte cualquiera, no estaba perdido y había una advertencia del consulado. Estaba un sujeto preso. Detenido por pasaporte falso. Sí, exactamente. Y por eso era necesario que el abogado en los Emiratos presentara un documento verdadero. Y por eso era la urgencia para presentar el documento verdadero allá, no acá. ¿En la reunión con H, Balbi le explica? La reunión con H, lo dijo Balbi, fue muy sencilla. Él le pide una reunión el día 17, el día 24 H se comunica con él y le dice si puede pasar ese día. Él pasa por ahí y le dice, yo quiero saber qué día sale la valija, porque yo tengo la fecha 26. Ella hace la consulta y le dice, mirá, salió hoy la valija. ¿No le explica por qué quería saber cuándo salía la valija? Y por teléfono, él lo que dijo es que era obvio que a un subsecretario que tampoco tenía con la confianza del mundo, se conocían porque él conoce al tío y esas cosas, iba a ir personalmente. Balbi no le dijo por qué. Balbi no le dijo a H por qué quería saber cuándo salía la valija diplomática. No, ni H le preguntó, eso está clarísimo. ¿Balbi vino a entregar algún tipo de documentación? Es decir, ¿por qué líneas vino a pedir? Porque está como indagado. No, bueno, vino a declarar las preguntas que le hizo la Fiscalía. Contestó todo. Pero usted dice que porque se haya despedido en 24 horas no hay ninguna irregularidad. 48 horas. No hay ninguna irregularidad. Es más, el trámite de Dirección Nacional a Policía Técnica se pierde, inclusive. Y lo encuentran y por eso también sale al otro día, no había, hasta eso pasó, dijo. Y se había removido por intentar acelerar este trámite, entre otros. ¿Qué jerarca? La Corte, según yo tengo entendido, lo que hacen es lo sacan de la dirección o le retiran la confianza, pero no es por el pasaporte. Es por un entredicho en la preparación de la famosa ida al Parlamento. Ahí es. Para usted entonces hoy queda claro que Balbi no tiene ningún tipo de injerencia en la entrega del pasaporte, ni en agilizar el trámite, ni tampoco hay ninguna situación que lo pueda comprometer. No, cualquier abogado hubiera hecho lo que hizo Balbi. ¿Es común pedir que se apresure un proceso público? Mi hermana fue al aeropuerto con un pasaporte vencido cuando mi padre se estaba muriendo y logró que se lo hicieran de un día para el otro porque tenía que ir a esa emergencia. ¿Cuál es la vinculación de Balbi con Marcet? En el año 19 trabajó en la parte de ejecución cuando se cierran las causas. Y después de ahí lo llama la señora para esta situación. ¿De qué estaba? ¿En causa ya lo conocía a Marcet de alguna forma? Sí, sí. Sí, sí. ¿O sabía quién era Marcet? Sí, claro. Trabajó para él en el año 19. ¿Cómo se cobra? ¿Por parte de un abogado, un patrocinio o un narco? No sé. Eso no se pregunta porque está dentro del secreto profesional también. Doctor, desde fiscalías, desde Cancillería se dice que se podía hacer una carta también como un salvoconducto único. ¿Por qué el pasaporte y no esa carta que lo liberaría y lo traería a Uruguay? Pero eso fue una decisión del abogado de Emiratos, que él dice que necesita un pasaporte y se pide en Emiratos el pasaporte. Eso está discutido en el expediente administrativo. Ellos pidieron un pasaporte. ¿Balbi se reunió con algún otro jerarca, además de los ya conocidos, para este trámite? No, nada. Nada. No. Abundes, si todo transcurrió dentro de la legalidad, ¿por qué ha habido tantas remociones de ministros, de funcionarios del Estado con alto estatus? Bueno, eso es un tema político, que repercutió una cosa arriba de la otra, de reuniones. Eso es ajeno a Balbi y al asunto en sí. ¿La imagen de Balbi queda comprometida? No, yo creo que no. Yo creo que hizo lo que uno cuando va a un abogado quiere, cuando tiene un problema y quiere solucionarlo. ¿Qué calidad queda su defendido ahora, doctor? ¿Qué le dijo el fiscal? No, el fiscal va a seguir investigando y va a resolver cuando tenga todo lo que él considere que necesita, va a resolver cómo sigue. Sí, ¿no ha indagado Balbi entonces? Y el estatus de él es de indagado. No, para mí me parece garantista. Para mí me parece que una persona que el fiscal considere que puede derivar algo o no, lo cito con abogado. ¿Balbi le pagó a algún funcionario público para acelerar el trámite? No, nada. No, eso no. Oscuro no hay nada. Nada, absolutamente nada. Un pasaporte a un narcotraficante que estaba detenido por entrar al país con pasaporte falso. ¿Eso no es oscuro? No, porque también estamos. No nos tenemos que olvidar que estamos en septiembre, empezó todo esto, del 21. Marcet arriba de su consideración de narcotraficante, eso pasó después. Pero tenía causas en su momento, investigaciones, había lugar a sospechas. Sí, pero. Y entra un país con pasaporte falso. Sí, pero fue absuelto de una, la otra la cumplió. Y estaban obligados todos a. ¿Hizo alguna gestión, Balbi? No, nada. ¿Su cliente se reunió con alguien más, la FLUF o el propio presidente de la República por este tema? No. ¿Cuándo fue la última comunicación con Marcet o cuándo perdió el vínculo? Diciembre. Pero no con Marcet, él se comunicaba con la mujer de él. Marcet estaba preso. No tengo ni idea. Siempre del 21, o sea, unos meses después, el mes después. Sí, porque date cuenta, el pasaporte termina entregándose el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Cuando se entrega el pasaporte, termina el vínculo, digamos, cobra Balbi y se termina el vínculo. Yo no le pregunté si cobró o no cobró. No es un tema, los honorarios no es un tema que se trate en este tema, ¿no? ¿Era porque cómo era el vínculo entre Balbi y Marcet? Marcelo. Que era solo esa gestión. No me explico todavía, doctor, ¿cuál era la finalidad de la reunión con H entonces? Saber efectivamente qué día salía la valija diplomática. ¿Y un abogado del... Ahí tenían la palabra entonces de Juan Fagundes, abogado defensor de Balbi, tras la comparecencia de este por el tema Marcet ante Fiscalía. Hacemos la pausa y seguimos en tema. Seguimos con la información y en este caso el Partido Nacional también realizó ayer reunión de directorio del honorable directorio del Partido Nacional, así se llama, con su presidente Pablo Iturralde, encabezando un encuentro que tenía también algunos legisladores y ministros de gobierno y en donde defendieron al Poder Ejecutivo tras el tema Marcet y atacaron al Frente Amplio porque dice que hacen política partidaria con el tema, que bueno, lo de hoy, lo de tratar como asunto político es intentar seguir con la situación en los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que decía Iturralde. En unir y venir, porque por momentos suavizan un tono. Cuando van a hablar con el presidente no se le señalan esas cosas y luego aparecen cosas como, por ejemplo, informaciones acerca de narcos, de financiamiento de partidos políticos. Nosotros no lo admitimos, nos parece que el Uruguay que todos queremos es el de la lealtad institucional, el de respeto entre los partidos políticos y, por sobre todas las cosas, la confianza al presidente de la República, que al menos a todos nosotros y a la ciudadanía en general nos ha dado confianza como timonel en unos momentos difíciles que vive el país y se han tomado todas las resoluciones que reclamaba la oposición. Como dijo el presidente, no había ilegalidad en la actuación de Maciel, la FLU y Heber, ¿por qué? Y acepta la renuncia y si en ese sentido jugó los demás sectores de la coalición de gobierno en esa línea. Y después, como participante de la primera reunión con el presidente el sábado, si a usted le quedó claro si la FLU rompió el documento, si cómo fue esa parte, porque la conferencia de prensa del presidente no quedó claro. Mire, me hizo dos preguntas. En la primera parte me preguntaba... Si no habiendo cometido ilegalidad alguna, como dijo el presidente... Los hechos políticos son los hechos políticos mucho más allá de las legalidades. Cuando hay hechos políticos y hay determinados planteos que generan determinadas dudas, lo mejor es que nosotros transitemos un camino de institucionalidad y eso fue lo que quisieron hacer todos los involucrados para no estar trancando la gestión del gobierno. Lo otro está en investigación de la justicia. Nosotros no sabemos por qué no había surgido de las investigaciones que se habían realizado adentro del Ministerio de Justicia el tema este. Sabemos que se le había consultado a la persona involucrada en reiteradas oportunidades y no se había informado sobre ese tema, pero lo más importante para nosotros es que eso esté en manos de la justicia y que se va a transparentar allí en ese momento, por consiguiente es lo que corresponde. Se habló de conversaciones privadas, si esas conversaciones privadas debían darse a la justicia o no, hubo idas y vueltas, asesores que, bueno, opinaban de una manera, no sabemos pensando en los intereses de quién. ¿Cuál es la posición del directorio sobre la renuncia de Heber, de Maciel y de Canciller Torrado? Más allá de que son hechos ya públicos, los ministros tomaron el ministro de Interior tomó la decisión de solicitarle al presidente que lo relevara de su compromiso de continuar adelante en su gestión. La gestión que se estaba llevando adelante es una gestión donde estamos apuntando duramente al combate al narcotráfico. Bueno, y hablando de lo que decía recién Iturralde, vamos a lo que fueron las presentaciones justamente de la renuncia por parte del ministro Heber y de Guillermo Maciel. Ministro Heber lo hizo en conferencia de prensa, dice que lo hizo planteando la renuncia que se iba por situación de crisis política, no de crisis institucional, tampoco por temas de gestión, porque cree él que hay un apoyo a la gestión que él ha llevado adelante en el Ministerio del Interior, dice tanto de la ciudadanía o de la mayoría de la ciudadanía, como también de su partido político y del propio presidente de la República. Hizo referencia a los temas vinculados a Marcet, el tema de los chats, lo que tiene que ver con que si hubo intención de ocultar o no. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Muy bien, acá está la carta de renuncia que yo le presento, primero agradeciéndole la la doble confianza que el presidente nos ha depositado en mi persona, pero después digo claramente que en función de las circunstancias políticas, políticas, no de gestión, presento la renuncia a los efectos de dejar la más amplia decisión que tiene que tener un presidente en un régimen democrático como el nuestro, para diseñar la mejor estrategia, continuar con su gestión y cumplir el objetivo de gobierno, que es más seguridad, más paz y más tranquilidad para su pueblo. Esas son las razones. No son razones de gestión, ni que estemos arrepentidos de las cosas que hemos hecho, que es solamente para ayudar, en este caso, a Drogas a tener la información que precisaba en el momento, como lo acaba de relatar muy bien el señor subsecretario del Ministerio del Interior. Muy bien, otra pregunta. Sí, Mauricio Acosta de Radio Centenario. Ministro, ¿le sorprendió que fuera la FLUF quien llevara adelante la reunión y no el prosecretario o el secretario de la Presidencia? Lo que está claro es que el presidente dijo que él había ordenado, no fue la FLUF. ¿Qué tal? María Eugenia, sí. Con Camilo del diario El Observador. Sí. Usted, ministro, fue informado por el subsecretario Maciel acerca de la reunión que tuvo con la FLUF. ¿Le contó de ese encuentro y le contó que en esa reunión eliminaron los chats tanto él como Carolina H? No, el señor subsecretario Maciel me informó cuál era el final de la situación y me informó que se iban a presentar los chats, que fueron presentados a la justicia. ¿Qué tal, Guillermo Loza de Telemundo? Saber si había una orden por parte del presidente, concretamente en las reuniones preparatorias a la interpelación, de que efectivamente esos chats que sean excluidos de la presentación. Es decir, ¿había una voluntad del gobierno desde el principio de ocultar el contenido de los chats? Bueno, estamos diciendo que no, que para nosotros era irrelevante el contenido. Lo más importante era el objetivo, que era saber si estaba preso o no estaba preso. A la forma en cómo se comunicaron el señor Macel y la subsecretaria de entonces, Carolina H., no era el tema en cuestión. El tema en cuestión era, ¿está preso o no está preso? Que era lo que nos pedía Drogas. Y nos contestaron, está preso. Y le contestamos a Drogas, está preso. Para pedir nada. Fue a otros lugares y eso se está dirimiendo en la justicia. Con el caso de Penaez fue muy claro en la Comisión General que las personas actuaron por su cuenta y eso lo está investigando naturalmente la justicia y va a hacer luz. Espero que no demoren lo que se ha demorado en otros casos para poder dar luz rápidamente a la población de qué fue lo que pasó. Pero actuaron por su cuenta. La policía, que yo respaldo, es que la que actuó en la fiscalía, la que descubrió quiénes estaban atrás y que descubrió que eran policías. Esa policía es la que yo respaldo y respaldaré siempre, que es la policía honesta, trabajadora, con actitud, inteligencia y profesionalismo, que descubrió esta actitud individual de personas sin mando y sin orden, que actuaron de espaldas al ministerio, deshonrando al uniforme que viste. Otra pregunta. Ricardo Pose, de Caras y Caretas. ¿Esta crisis política, de alguna manera, cómo impacta en la gestión institucional? Y si, de alguna manera, a ojos del crimen organizado, esta crisis política no representa también una posible debilidad institucional. Bueno, no creo debilidad institucional. Yo lo dijo el presidente y yo reitero. Las instituciones funcionaron. Yo fui ya en dos oportunidades a declarar al juzgado. Acá nadie tiene coronita. Hemos, y hoy está desaforado y expulsado del Senado, un senador de la República y está preso. O sea, las instituciones funcionan. A que haya gente que actúa mal, sí, las hay. ¿Y las instituciones actuaron bien? Sí. También. Y ahora estaremos esperando lo que diga la justicia, la fiscalía, que yo espero que prontamente, rápidamente, pueda aclarar. No me demoren 2-3 años para decir que una acusación pública no se puede uno defender en función de que se demoran los trámites de investigación. Creo que hay alta prioridad. Es para el país muy importante y para el pueblo uruguayo saber la verdad de esto. Y esto depende de cómo se trabaje en Fiscalía y en el Poder Judicial. Hay crisis política y por eso estoy renunciando, ¿no? Entonces la consulta es ¿por qué se decide ocultarle esa información al Parlamento? Porque eso no se dijo, o sea, no se dijo lo que estaba en esos chats, eso se conoció después. Y por otro lado, bueno, ¿por qué se decide, si bien está el decreto al que ustedes hacen referencia y quien está en el exterior, sea quien sea, tiene que estar documentado, no se le da únicamente un viaje de vuelta a Uruguay y se le permite, bueno, con un pasaporte ir a cualquier lado? Estaba sobre la mesa. Nosotros mencionamos ya varias veces que la situación en el Parlamento fue no mentir, dijimos, y lo dijo el señor subsecretario, lo dijo Carolina H. y lo dije yo. Había comunicaciones entre los dos subsecretarios para saber si estaba preso o no estaba preso. El objetivo de esas comunicaciones era saber si estaba preso. Y por suerte se nos respondió de que sí, que estaba preso, y pudimos comunicar a Drogas lo que nos pedía. Muchos dirán que la lectura que se hace de esas conversaciones es mucho más amplia que la que el ministro Heber señala ahí, se le trasladó al Parlamento. Hacemos la pausa porque después de la pausa vamos a escuchar a Guillermo Maciel, el subsecretario o ex subsecretario del Ministerio del Interior, que en este caso hizo una declaración de prensa, no aceptó preguntas. En este caso, el ex secretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, hizo una declaración de prensa donde que dejó en claro, desde su punto de vista, que no fue el primero que informó que Maciel era un narco, sino que dice que hay una comunicación de Estados Unidos y que informa a una funcionaria un par de meses antes que él, que en relación a que al parecer utilizó para la comunicación con Carolina H. un chip del teléfono de su hija, bueno, él dijo que no era bueno meterse con la familia, que con la familia no, que lo va a aclarar el tema en fiscalía, porque insisto, no aceptó preguntas, se le preguntó además de eso, aunque no las aceptara y no las contestó. Y manifiesta él que actuó como debía hacerlo, que el tema de los chats a él no le modificaba nada, que los tiene todavía en el teléfono, los mostró allí, mostró el teléfono, sacó el teléfono, que a él no los perjudica, por lo tanto él había informado, que es lo que dice H en la conversación con Bustillo, que lo salió a volantear, dice que él no salió a volantear, sino que salió a informar de algo que consideraba que era algo que debía hacer legalmente. Y también estaba molesto con que lo haya tratado de tarado o de anormal el ex canciller Bustillo. Escuchamos lo que decía Maciel. Que el mismo 21 de septiembre del 21, casi dos meses antes de noviembre, de cuando yo hablo de un narco, en septiembre, dos meses antes, en las comunicaciones de la directora de Asuntos Consulares de Cancillería, Pauline Davis, esta le escribe por WhatsApp, que está publicado en varios medios, Caras y Caretas y algún otro, le escribe al embajador Ceriani, señalando que la consulta que le hace es por un narco detenido allá. Un narco detenido allá. Ya sabía entonces la directora de consulares que se trataba de un narco. Yo no lo sabía. Las autoridades políticas no lo sabíamos. Seguramente Carolina H. tampoco lo sabía. Esa información no la proveí yo. ¿Cómo se explica? Se develará en fiscalía. Segundo punto. La solicitud de la justicia para agregar las comunicaciones por chat, las dos comunicaciones que mantuve con la ex subsecretaria, la intimación es a la Cancillería. Se intima a la Cancillería a presentar las comunicaciones. No a mi persona, ni tampoco al Ministerio del Interior. A mí nunca nadie me requirió judicialmente que aportara ninguna información. Nadie lo ha aclarado eso, por eso lo vengo a aclarar. Y Cancillería cumplió con lo solicitado por la justicia y presentó los chats. el día 28. Se habla mucho de los chats. Tengo todos los chats protocolizados. Todos los chats protocolizados por escribano público. ¿De dónde? De mi celular. Esos chats con los cuales me comuniqué y me respondió correctamente a las preguntas puntuales que yo le hice a la señora subsecretaria, que cumplió con su deber de contestarme, a mí no me perjudicaban, a mí no me intimidaban. Yo cumplí con mi deber. Me hacen una consulta, traslado la consulta, que nada tiene que ver con el trámite de un pasaporte, que es totalmente ajena al trámite, el cual las autoridades políticas lo desconocíamos en absoluto, y que además se ajustaba a derecho. ¿A qué derecho? Al decreto del expresidente Mujica, que permitía darle pasaporte a cualquier ciudadano con antecedentes en el exterior. Yo jamás me reuní con el doctor Alejandro Balbi, bajo ninguna circunstancia, ni conversé, ni me comuniqué con él sobre este caso. No está. Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso, es narco uruguayo, que ya se sabía, ¿no? No en noviembre, se sabía en septiembre, por una funcionaria de Cancillería. No la estoy acusando de nada, ¿eh? Hay otro punto que quería hablar, pero con la familia no. Hay límites que no se pueden cruzar. Y acá se cruzaron, y no lo admito. Y lo voy a aclarar en la Fiscalía. Hay límites que en el Uruguay que yo quiero no se cruzan. Y acá se cruzaron. Para redondear, y en suma, soy yo al que agravian injusta y despectivamente, al que en el audio que se ha hecho público por filtración, entre Francisco Bustillo y Carolina H., el ex canciller me trata de tarado y anormal por blanquear los chats. Tarado y anormal por blanquear los chats. Y la ex vicecanciller me acusa de andar volanteándolos. Carolina H. reconoce en ese mismo audio que yo expuse los chats arriba de la mesa en la preparación de la interpelación. Y es cierto, los puse arriba de la mesa. Bueno, fuera que los ocultara y dijera no existe, nunca hablé con Carolina H. Y dicen que los volanteé. Sí, se los exhibí a todos los que estaban presentes. Tenemos esto. Hay que decir que estas comunicaciones. Por lo tanto, se reconoce que no los oculté. Me hago una pregunta. ¿Soy tarado por señalar y no ocultar que me había comunicado con Carolina H? ¿Cuando ese fue mi proceder responsable? Creo claramente que no soy tarado por no ocultar y exponer los chats desde el principio. Estoy con la conciencia tranquila que actúe en forma honesta y responsable. Bueno, y habrá que ver qué es lo que sucede hoy, reitero, a 9:30, en un ratito, ya me voy volando. Parlamento Nacional, hay Cámara de Senadores, y allí en esa Cámara de Senadores se va a estar planteando como asunto político por parte del Frente Amplio este tema. No tiene los votos para hacerlo, pero de alguna manera se va, o por vía del asunto político o el fundamento, si fracasa el asunto político, se va a estar hablando de esta problemática. Así que estaremos atentos a lo que pase hoy en el Senado, entre otros temas más. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.